pero además conversaremos sobre la organización comunitaria que existe en el cantón de Aserrí para luchar por su defensa y garantizar una gestión adecuada de este recurso maravilloso y fundamental. Me refiero a la Federación de Asadas de Aserrí, un grupo que articula los esfuerzos de varios de los acueductos rurales comunitarios del cantón. Y para comentarles sobre la experiencia de la federación, contamos hoy con la presencia en cabina de Bernardita Nájera, quien es la presidenta de la federación. ¿Cómo está, Bernardita? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por acompañarnos, por venir desde Aserrí aquí a estar con nosotros hoy acá en cabina. Ay, no, feliz, con muchísimo gusto estar acá. Es un medio muy importante para expresar la inquietud que tenemos todos en Aserrí con respecto al problema del agua. Importantísimo, sí, que hablemos sobre el agua, que es lo que nos da vida, lo que nos inyecta vida. Y también hoy nos acompaña Namu, quien es revitalizador de la federación. Bienvenido al programa, Namu, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, y para empezar y poner un poquito al tanto a la gente que nos escucha sobre este tema, podemos empezar comentando, Bernardita, ¿cómo nace la idea de conformar una federación de asadas en Aserrí y hace cuánto están trabajando en conjunto? La idea nació, bueno, hace 9 años, desde el 2009. Desde el 2009. Desde el 2009, exactamente. La idea nació debido sentíamos que estábamos como muy abandonados, ¿verdad?, de la IA, a pesar de que tenemos, que somos asadas, que tenemos un convenio de delegación con el IA, igual estábamos, no teníamos apoyo de las instituciones públicas. Y entonces, unidos con la gente del Ministerio de Salud, Municipalidad, y algunas otras instituciones como el MINAE, era un grupo que había de la Red del Ambiente. Entonces ellos nos invitaban a algunas asadas y en realidad llegamos a la conclusión de que la mejor forma para obtener beneficios o ayudas era mediante la unión. Y de esa forma fue que nació la federación. No por nada existe el dicho, la unión hace la fuerza. Exactamente, eso. Realmente la unión hace la fuerza. Namu, y contanos, ¿cuáles son los objetivos y los ejes de trabajo que le interesan a la Federación de Asadas de Aserrí? Claro, en este momento lo más importante es lo mismo, ¿verdad? Pues abogar por una unificación, por una lucha de todos y para todo, que sea recíproca, que sea de respeto hacia nuestra madre agua, tratar de verla más que como un recurso, sino como un ser igual a nosotros. Estamos tratando de recuperar ese espacio espiritual por medio de la gestión de instituciones como estas. Estamos buscando igual, ¿verdad?, que las instituciones públicas tomen responsabilidad del espacio. Por eso necesitamos la unificación, tener más gente. Otros objetivos que tenemos, uno de los más importantes es la protección de todas las zonas de recarga del cantón, para que todos los problemas en este momento que estamos teniendo por la escasez, la sequía, por todo ese daño que hemos hecho a nuestra madre tierra, pues se empiece a dar una luz de solución, ¿verdad? No es que se va a solucionar de una vez, porque el problema tiene más de casi 600 años, ¿verdad? Donde dejamos al agua y al sol y a la tierra como fuera de nuestra vida, ¿verdad? Estamos tratando de buscar esa luz, ¿verdad? Esa luz que nos guíe de nuevo a tener ese respeto y ese lugar que tenemos que tener en este planeta, en este universo. Y es una gestión igual integral, donde trabajamos técnica, comunitaria y ancestralmente por el recurso, ¿verdad? Trabajamos desde todos los ámbitos buscando una solidez administrativa para poder buscar de que nos escuchen y que se escuche la voz de la tierra. Qué lindo, sí, qué lindo esto de volver a conectarnos con la tierra, con el agua, con todas estas maravillas que nos rodean y que hemos utilizado como egoístamente, nada más a nuestro favor, nada más porque lo necesitamos, sin pensar en el valor que tienen, en la importancia que tienen. Bernardita, y quisiera saber, para usted, ¿por qué es importante que las asadas de una comunidad y en este caso del cantón de Aserrí trabajen de forma conjunta, porque es importante que se unan y que conformen espacios como este espacio que ha conformado la federación. Importantísimo, la unión, lo dice la palabra, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Exacto. No es lo mismo ir a luchar una sola asada que ir todos en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, a exigir, porque aquí no es pedir, es exigir que nos respeten nuestro entorno. Por ejemplo, parar de una vez por todas las construcciones en las zonas de recarga, parar la tala de árboles y prácticamente proteger las zonas de recarga, las nacientes. En realidad, ese es el punto más importante en lo que nos hemos enfocado, en proteger las zonas de recarga, que no se ha hecho. Por ejemplo, el AIA en el reglamento dice que tenemos que delimitar las zonas de recarga y nunca se ha hecho. Hasta ahora, más o menos, ¿verdad? Pero en eso estamos muy mal. Y a eso se debe que en este momento tengamos un montón de nacientes contaminadas. Sí, es importante que se articulen y también que esto sea un ejemplo para otras comunidades que también puedan buscar alternativas para trabajar en conjunto, para dirigir todas esas luchas y inyectarles más fuerza con el trabajo colaborativo. Exacto. Y aquí me pueden ayudar los dos como para tener un panorama más amplio y poder visualizar qué es lo que ha hecho la federación, cuáles han sido los logros que ha tenido, cuáles han sido esos pasos que ha ido dando este grupo de personas interesadas en el tema del agua en estos 6 años de trabajo. ¿Llevan ya? Sí, 6 años. En estos 6 años de trabajo, ¿cuáles han sido los mayores logros que ha tenido la federación? Bueno, siento que uno de los mayores logros ha sido el AIA hizo un estudio. Eso fue un plan piloto que se hizo en Aserrí, en el cantón de Aserrí, solo, ¿verdad? Donde hicieron toda la delimitación de las zonas de recarga en todas las asadas. Cosa solo se hizo, ¿verdad? Es decir, ahí quedó en el papel. Todavía no se ha empezado a trabajar sobre eso. Pero yo siento que eso es un gran logro. Además, por ejemplo, en la asada de Monterredondo se hizo un estudio hidrogeológico para ver la vulnerabilidad del terreno. Y debido a eso se paró un poco las construcciones en una zona, ¿verdad? Un proyecto de vivienda que estaba muy, muy desarrollado, entonces lo pararon. Eso siento que ha sido un gran logro. Claro. ¿Verdad? No sé. Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico que ha tenido que vivir esta organización, el simple hecho de mantenerse unida, para mí es uno de los logros más fuertes. Tenemos una legislación nacional que no da responsabilidad o no sienta las responsabilidades del caso a ninguna institución, sino que esto es un desorden en el que nadie sabe cómo se hace nada, pero todo el mundo exige que se haga y nadie ejecuta, ¿verdad? Entonces el hecho de que estas personas sean tan valientes, de que después de estar dando ad honorem su trabajo en cada una de sus asadas, se unan para participar en un espacio de una mayor incidencia y se reúnan mes a mes para tomar decisiones con respecto al tema del recurso hídrico, al tema del agua, pues, y poder, ir generando estos procesos que dice Bernardita, las capacitaciones, han recibido capacitaciones por parte de la IA, todo ha sido una lucha, han estado teniendo esa comunicación, ¿verdad? Se han generado vínculos entre las asadas que antes no se hacían. Hay un montón de cosas que se han hecho que tal vez por este contexto, ¿verdad? Que mencioné anteriormente, no se ha podido registrar de la manera adecuada y no se ha podido dar el seguimiento que tal vez podría hacerse, ¿verdad? Ahora tenemos un ratito ya, como unos 4 o 5 meses, donde estamos generando un proceso de revitalización del espacio, donde estamos formando una toma de decisión un poco más horizontal, más participativa, fortaleciendo los espacios de comunicación entre los y las participantes, fortaleciendo pues la base de esta hermosa organización que podría generar todas las, o por lo menos abrir una senda o seguir la senda del respeto a la madre tierra, por medio de acciones, uh-huh, y no tanto de papeles solamente, ¿verdad? Porque los papeles existen. Uh-huh. Bernardita nos está hablando de estudios de recarga, estudios de esto, estudios de los otros, pero en este momento la adaptabilidad al cambio climático, esa responsabilidad que tenemos todos, nos exige acciones. Y esas acciones, desde un espacio federativo como este, tengo la fe, por lo menos personal, de que, uh-huh, se van a empezar a hacer, de que se van a empezar a gestionar recursos para empezar a hacer procesos ancestrales, como es la crianza del agua, que es una de las costumbres indígenas más importantes de Latinoamérica, que lastimosamente por nuestra visión tan corta de la importancia del conocimiento indígena, no las aplicamos. Y tal vez desde un espacio como este se pueda dar esa importancia a todas esas acciones que ya nuestros indígenas han hecho desde hace mucho, mucho tiempo para enfrentar este tipo de situaciones, de condiciones climáticas que estamos viviendo, y tal vez poder dar un mejor futuro a las personas que ahí vienen, ¿verdad? Que van a seguir viniendo y no les va a tocar nada bonito. Exactamente, sí, siento que es un espacio para que se den mucho apoyo también entre las mismas asadas, porque cada cual con sus particularidades, con sus necesidades, con sus temas, con sus problemáticas, y abarcando desde esta visión de conexión con los recursos, de entender el valor que tiene el agua para la vida, creo que es como algo valiosísimo que genera este tipo de espacios. Exacto. Y bueno, vamos a seguir conversando un poquito más en el siguiente bloque, pero ahorita vamos a pasar a ponerle un poquito de música al programa con esta canción de Bebe que se llama La Tierra Tiene Fiebre, a propósito de lo que estamos hablando, de cómo las personas hemos efectivamente enfermado a nuestro planeta con tanta explotación descontrolada que se hace de sus recursos, como del agua, por ejemplo. Siga con nosotras y nosotros, esto es Vida Cotidiana. Llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, la tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, la tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto, y se mueren de hambre, y es que no hay respeto, y se ahoga el aire, y es que no hay respeto, y hoy llora más madre, y es que no hay respeto, y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por la lucha en el pelo, y es que no hay respeto. Medicina año 2013, Costa Rica y 38 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional con el que se comprometieron a erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión y a impulsar acciones políticas que tengan como principio los derechos humanos. Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas. Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Latinoamérica suena. Semana por la soberanía audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre a partir de las 7 de la noche. En Casa Batzú, Paul Blanco y el Senado. Más información en centroamericaaudiovisual.wordpress.com. Pueblos dignos, imágenes dignas. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida cotidiana. Estamos en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Y les invitamos a seguirnos en nuestro perfil de Facebook como Voces Nuestras para que estén también al tanto de todos los procesos que trabajamos como asociación. Esperamos su reporte de sintonía al 2222-2323-2222-2323. Y hoy estamos conversando con Bernardita Nájera, presidenta de la Federación de Asadas de Acerrí, y con Namu, revitalizador de la federación. En el bloque anterior conversábamos sobre cómo surge esta federación. Bernardita nos estuvo comentando un poquito de cómo surge esta iniciativa, cuáles son sus objetivos y cuál es su importancia. Y yéndonos ahora a un plano más amplio sobre el tema del agua, Namu, me gustaría que habláramos sobre cuál es la valoración que hace la federación de la situación actual del agua en nuestro país. ¿Por qué es urgente proteger y defender este recurso? En este momento, las discusiones que hemos tenido en las reuniones, o por lo menos que han tenido los miembros y las miembros, pues ha sido bastante complejo, pues, ¿verdad? Tenemos una visión clara de que en este país todo el miedo que tenemos sobre el tema del agua ya está pasando. Estamos exportando agua, estamos privatizando el agua con el simple hecho de usted llegar a un abastecedor, pulpería, lo que sea, y observar que en una vitrina hay una botella de agua con un precio de 800 colones. Eso es privatización de agua y ya eso sucede en todos los lugares. Sigue la destrucción de las zonas de protección en todo el espacio nacional, las instituciones, una se tira la pelotita a la otra, los tribunales no tienen una ejecución rápida ni contundente con respecto a las denuncias que hacemos muchos y muchas costarricenses. Y fuera del panorama así ya de papeles, etcétera, de lo que está pasando a nivel mundial es de lo que mucha gente ha querido ocultar, que es el llamado o el mal llamado cambio climático hacia a rajatabla, sino que lo que estamos observando es un cambio climático acelerado. Esa es la palabra o la frase, ¿verdad? Donde nosotros como seres humanos y nuestra forma de consumo es la que está haciendo que esto se acelere, porque es un cambio natural de la Tierra para lograr su equilibrio, como todo en el mundo tiene un equilibrio. pero nosotros lo hemos roto con nuestra forma de ser. Entonces, a nivel nacional es un reflejo de lo que está pasando a nivel global. Desertificación en zonas que antes era rica en lluvia, rica en agua, que es una cosa de las que está pasando en Acerrido, donde la gente no quiere darse cuenta, pues, que en serio el agua ha disminuido en sus fuentes. También el deshielo polar está haciendo que migraciones forzosas, por el hecho de que se inundan zonas, se contaminan los pozos, se saliniza las fuentes. En Guanacaste se está secando mucho más el agua. En Acerrí, la zona del centro, está súper, súper seca. Llevamos casi 3 meses de nada de lluvia. Y pues todas esas cosas vienen a enfatizar el cambio climático y todas sus consecuencias. Y una de las más fuertes es lo que llaman las migraciones forzosas, que es que la gente se tiene que movilizar a otros espacios. Entonces, el hecho de que la gente se movilice hace que la oferta del agua, pues, se vaya disminuyendo, porque entre más gente llegue a un espacio, digamos que un ejemplo, Monterredondo o Acerrí, tenga una capacidad hídrica X para una cantidad de gente, pues que se venga varias gente de Guanacaste y varias gente de Acerrí Centro a vivir a Monterredondo, hace que su capacidad hídrica disminuya, o su oferta hídrica disminuya por persona. Entonces, todas esas cosas se están dando, y lo que vamos es para una gran crisis, y que no hemos querido observar. Y todo es unido a la falta de conciencia con respecto a lo que es el consumo responsable del agua. La gente sigue creyendo que por el hecho de pagar una factura tiene el derecho de desperdiciar el agua como si fuera... Que si fuera que tenemos una máquina de hacer agua, pero no sé por qué están pasando tantas cosas, pero... Sí, es hora de que empecemos a notar estas cosas y a tomar conciencia, porque ya son muy evidentes todos estos impactos que tiene el mal uso, el mal manejo que se le ha hecho a este recurso. Bernardita, y ahora que Namo nos comentaba un poquito sobre el caso de Acerrí, tal vez si profundizamos un poco sobre, específicamente en el cantón de Acerrí, ¿cuál es la situación actual del agua? ¿Por qué es necesario que se siga defendiendo y que la Federación siga con su trabajo en defensa de este líquido tan valioso? Es muy importante. Bueno, lo que está diciendo Luis o Namo, es verdad, bueno, lo de la migración. Ha migrado muchísima gente hacia las zonas rurales. Lo estamos viendo, ya en mi pueblo ya tenemos que eliminar no dar más pajas de agua, porque la cantidad de agua que tenemos no da para tanta gente. No alcanza, sí. No alcanza. Y mientras pasa eso, también otros la desperdician, porque simplemente porque pueden pagar un recibo, entonces la botan, tiran el agua. La están usando para almacigales, la están usando para chancheras, porque por la situación económica, entonces están utilizando el agua no para consumo humano, sino que la están utilizando para comercio. Uh-huh. Entonces, esto nos está afectando montones a todos. Acerrí, bueno, ya lo hemos visto, están poniendo rótulos y venden las propiedades. ¿Y toda esa gente a dónde se va? Donde se cree que hay agua, que es en las zonas bajas, Monterredondo es la parte baja, y ahí no hay, ya no alcanza el agua, ¿verdad? Entonces, eso nos está afectando terriblemente a todos. Encima de eso, el problema el desarrollo urbanístico también nos afecta, ¿verdad? Porque construyen en las zonas de recarga. Uh-huh. Todo eso cada día está peor, ¿verdad? Claro, son un montón de amenazas a este líquido, amenazas de contaminación, amenazas por un mal manejo, por el desperdicio. En fin, hay muchas cuestiones. A nivel nacional están frenados lo que llaman los planes reguladores. Acerrí, lastimosamente, no tiene un plan regulador en este momento. Hemos estado haciendo la fuercita por ir escribiendo lo que es una política hídrica, pero la verdad que ya... A la vez la gente dice que no cree en ese tipo de espacios, pero tampoco cree en los espacios un poco más serios y más fuertes, como ya denuncias penales a las personas que dan este tipo de permisos, porque para por lo menos en mi situación personal, yo creo que estar dando permisos para destruir una zona de recarga acuífera debe de penarse casi que como terrorismo, porque está afectando la salud de una gran cantidad de personas. Y sigue pasando y pasa día tras día, y en este momento sé que está pasando en algún lugar de mi cantón y en algún lugar de este país. Siguen dejando destruir esta hermosa agua, ¿verdad? Y esas personas siguen ahí ganando sus sueldos, siguen desarrollando sus proyectos sin importarles absolutamente nada, porque tal vez el lugar donde ellos viven aún no ha sido afectado por este tipo de crisis. Y ya algunos ya tenemos como la idea de que la naturaleza va a tener que hacer lo suyo, ¿verdad? Pero igual seguimos con la esperanza de generar un cambio. Y esa es la idea, ¿verdad? Al no tener una regulación clara, tampoco hay como acciones concretas, ¿verdad? Y a veces con la regulación tampoco hay acciones concretas, entonces a veces, y la verdad es seguir haciendo. Por eso es que yo dije al principio, si no acciones. Hacemos cosas sin permitir, a veces, no sé si esto es malo decirlo, pero hay que dejar de pedir tanto permiso. Hay que dejar de pedir tanto permiso por hacer cosas que por sentido común sabemos que se deben de hacer. Uh-huh. Y tal vez las instituciones por tanta burocracia no las hacen. Tenemos que arriesgarnos porque las cosas se han hecho en este mundo gracias a que una persona le dijeron loco en algún momento o loca en algún momento, pero era una acción que había que hacerse. Y que tal vez la educación tan castradora que tenemos hace que toda la demás gente vaya en contra de su propio bienestar. Pero a veces hay que estar un poquito loco para buscar una solución que en serio sirva de algo. Exactamente. Bueno, y a mí me gustaría que también la federación pudiera dar un mensaje a otras comunidades. Pero vamos primero a pasar a un poquito de música, otra vez, musiquita latinoamericana. Y hablando del agua específicamente, vamos a escuchar esta canción del cantautor chileno Chinoy, que se titula No empañemos el agua, a propósito de este tema tan importante, que tenemos que cuidar nuestra agüita, que es lo que nos da vida. Siga con más de la 107.1 de Radio Actual. Esto es Vida Cotidiana. Muchas gracias. No hay un brillo, te enterraré. empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Hoy no empañemos el agua. Es derecho de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans vivir libres de violencias que obstaculicen el ejercicio de sus derechos humanos y su acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. El Consenso de Montevideo es un documento regional que promueve el respeto hacia las orientaciones sexuales y las identidades de género y sanciona las prácticas discriminatorias. Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas. Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Latinoamérica suena. Semana por la Soberanía Audiovisual. Luchas por el territorio en América Latina. En Casa Batzú, Paul Blanco y el Senado. Del 1 al 5 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Más información en centroamericaaudiovisual.wordpress.com. Pueblos dignos, imágenes dignas. Vida cotidiana. Escuchábamos la canción No empañemos el agua del cantautor chileno Mauricio Castillo Moya, más conocido como Chinoy. Recuerde que nos puede hacer sus reportes de sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Estamos en Radio Actual 107.1 FM y esto es Vida Cotidiana. Y bueno, en el bloque anterior les dejé la pregunta planteada respecto a qué mensaje le darían a otras comunidades para que se organicen, para que se unan, para que trabajen por la defensa y la protección del agua y para que sigan activando estos espacios que son tan importantes a nivel comunitario. Quisiera saber cuál es ese mensaje que le dan a otras comunidades. Bueno, mi mensaje o el mensaje de la Federación de Asadas del Cantón de Aserrín es que es importantísimo la unión. Solo mediante la unión podemos lograr que nos pongan atención a todas nuestras demandas. Entonces yo le pido a los que son comités que se unan en asociaciones y a la vez, porque eso es un requisito para estar en la Federación de Asadas, que todos nos unamos para luchar por un solo fin, la protección del agua. Qué bonito mensaje. Namu, vos qué le decís también a otras comunidades. Igual que Bernardita, la unión, ¿verdad? Ese es como el mensaje principal. Y junto a la unión, que se arriesguen a tomar decisiones, a realizar acciones, a veces un poco locas. Como dicen por ahí, lo imposible solo tarda un poco más. Entonces, de hacer cosas que la gente crea imposibles. Y si la gente les dice, bueno, ey, pero ¿qué se va a hacer? Y ya no hay nada que hacer. Y bueno, ey, hágalo, o sea, no importa. Si ya no hay esperanza por parte de algunos, y tal vez con el hacer de sus acciones, pues pueda motivar a otros que tal vez están en este momento dormidos y dormidas. Entonces, de empezar a recuperar la conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia ahí está, pero está enferma. Y recuperarla, sanarla. Eso es como lo más importante, tratar el agua como un ser vivo que podamos amar, que podamos respetar, aprender un poco, ver más hacia atrás, ver un poco más hacia atrás. Hace 600 años hay cosas hermosas que aprender, hay acueductos que no tienen ningún mantenimiento como el del Monumento Nacional a Guayao y aún así siguen trabajando y no ha habido un mantenimiento por parte de las personas que lo crearon. Imagínense, o sea, si pudiéramos ver un poco, observar, mejor dicho, lo que pasa, lo que pensaron, lo que sentipensaron esas personas, uh-huh. podríamos hacer algo muy grande. Entonces arriesgarse a ver a nuestros mayores y escucharlos. Y aprender, exactamente. Y también, si hay algo que a mí me han enseñado todos estos espacios de lucha y de defensa de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestro aire, es que hay que seguir soñando, pero hay que ir soñando y empujando, o sea, hay que seguir para adelante. Y me gustaría también, en esto de proyectar hacia adelante, que para dónde vamos, ¿qué sueña la federación? ¿Con qué sueña? ¿Qué se proyecta a futuro? ¿Qué metas? No sé, ¿cuáles son los impulsos que le motivan a seguir y qué se propone a futuro la federación? Bueno, yo, mi principal meta es que hagamos una gran unión a nivel cantonal, que todas las asadas o los acueductos que todavía no son asadas, que nos unamos todos y que empecemos a luchar para proteger el agua, porque, cierto, es muy difícil, hay pueblos que están muy, muy lejos, están abandonados del gobierno. El AIA nunca llegó ahí, o si llega de vez en cuando, no les ayuda, no les da ningún apoyo. Y solo mediante la unión podemos lograrlo. Entonces, ese es mi sueño, que todos nos unamos, uh-huh. ¿verdad? Hacer un gran bloque, por lo menos a nivel cantonal. Y después soñaremos con incluir a Desamparados, a Costa. Bueno, a Costa, que es un cantón que yo lo quiero mucho, está muy a la par de nosotros. Entonces, ese es mi sueño. A empujar por ese sueño, entonces. Exactamente. A seguir empujando. Sí, exactamente lo mismo que dice Bernardita. Crear un bloque de defensa de la madre agua. No solo viendo esos límites políticos que existen, que nos dicen por ahí que existen, ¿verdad? Esas líneas imaginarias, sino ver que la naturaleza no tiene límites, que se unen redes, que son cuencas. Trabajar en organizaciones por cuencas, sentirnos como comunidad, porque cómo limpiar el río físico si no limpiamos nuestro río espiritual, nuestro río interno. Nuestras venas son agua, nuestras venas son el cauce por donde pasa la sangre, que es el agua, y si lo viéramos que se refleja ahí afuera, pudiéramos cuidarlo de la misma forma que deberíamos de cuidar nuestro cuerpo, y así aprenderíamos a tener una crianza recíproca. De mi parte es eso. Yo creo que la federación puede generar un espacio de articulación súper fuerte en estos próximos meses. Va a tener una responsabilidad bastante, bastante, ¿cómo se llama? De incidencia en lo que van a ser las decisiones con respecto al futuro del agua en nuestro cantón. Y creo que estas personas que están representando a esta institución en este momento son personas muy capaces, que sienten la responsabilidad y el amor por esa agua, viven, luchan, y espero que eso haga que este futuro de la federación que viene, pues nos haga baluartes de la crianza del agua, del respeto de la madre, y de invitar a que si se unen, pues vamos a ir montando una red de puntos de cultura del agua, de la cultura de la crianza del agua, y por ahí anda el sueño que yo tengo, ¿verdad? Criar agua. Bueno, ¿y qué decir después de este mensaje tan, tan bonito que nos vinieron a compartir? Muchísimas gracias, Bernardita, muchísimas gracias, Namu, por acompañarnos, por traernos estas reflexiones tan importantes sobre el valor que tiene la articulación en las comunidades y la urgencia de proteger y de defender el agua, que hoy es un recurso tan amenazado por intereses privados, por contaminación, por mala gestión y por falta de conciencia. Un saludo nada más a don Martín Cruz, que nos pone aquí como un reporte de sintonía ahí. Gracias, don Martín, que es Es parte de la Asada de la Legua. Muchas gracias ahí por estar conectado. Un abrazote desde acá. Qué bueno, claro que sí. Bueno, y así cerramos con la entrevista del día de hoy, con el programa del día de hoy. Y nada más quisiera mencionarle a la gente que nos escucha que hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y que más que solo recordar, es importante visibilizar y seguir denunciando los casos de secuestros políticos que quedan impunes en nuestra región. Y hoy, lunes 31 de agosto, también es el Día de la Cultura Afrocostarricense. Así que vamos a pasar a escuchar esto que se llama Cabin in the Guata del calypsonian costarricense Walter Ferguson. Y con este ritmo afrocaribeño despedimos el programa de Vida Cotidiana. De Vida Cotidiana, perdón. Every day, the people getting smarter. I said it's modern generation. Every day, the people getting smarter. They made me to understand, but I'll be like a cabin in the water. The people made me to understand, but I'll be like a cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.